Volvemos al aire de La Mosquitera, 8:43 en la hora y metemos en el momento de la entrevista. En este caso hemos recibido visita en el estudio, cosa que agradecemos siempre profundamente, tomarse el tiempo, venir para charlar un poco más distendida, y en este caso obviamente lo que tiene que ver con elecciones y la política en general. Bienvenido Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador por el FIT acá para la provincia de Mendoza. Así que bueno, muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme, por la invitación, por el espacio que siempre está abierto para todas las voces. Y les debía una visita también, porque en la campaña de Las PASO no pude venir en las mañanas. Saben que por ahí es muy complicado para mí poder salir de la escuela, y ahora en las vacaciones de invierno es un gusto tener estas mañanas libres y poder venir, estar y charlar más distendidamente. Totalmente, estaba en vacaciones, claro. Bueno, Lautaro, yendo al grano un poco, ¿cómo han planteado los ejes de la campaña? Esta campaña que ya se lanzó, que tuvo su correlato acá en Las PASO, en la provincia de Mendoza, pero se vienen Las PASO nacionales, ¿no? Muchas elecciones. ¿Cuáles son los ejes que han planteado desde el FIT como importante para poder comunicarle a la población? Mira, hay ejes que nosotros venimos levantando e insistiendo con mucha importancia, porque vemos que son situaciones estructurales y críticas para la población, y queremos que se pongan en el centro del debate electoral. Ahora, es verdad que la realidad política es muy cambiante y que van sumándose temas a los cuales es necesario darle respuesta, ¿no? En principio, a los que me refería primero tienen que ver con la situación de la clase trabajadora, que es realmente cada día más crítica, ¿no? Hoy en día, de hecho, nos despertamos con el último informe de la encuesta de condiciones de vida, donde ya da que por primera vez, no un alto porcentaje, ¿no?, sino la mayor parte, más del 50% de los trabajadores no están registrados, ¿no? Es decir, la precarización laboral ya no se trata solamente de que ha dividido a la clase trabajadora y que le ha privado de derechos a una parte muy importante de los mismos, sino que se ha convertido en la realidad de la mayoría de la clase trabajadora. Hoy no hay derechos, para más del 50% no tienen la protección de un convenio colectivo, de una ART, de una obra social, de aportes jubilatorios. Y eso, a ver, ha venido acompañado de un momento en el cual nos está diciendo que hay una crisis económica porque se ha frenado la actividad, por la pandemia, por la guerra, por la caída de la lira turca y tantas cosas que hemos escuchado en los últimos años. Estamos viendo que eso es el resultado de que la recuperación económica, la subida de la actividad económica, se está haciendo con esclavos del siglo XXI, ¿no?, con trabajadores. ¿Qué es lo que quieren? Cuando hablan de una reforma laboral, de una modernización, de cambiar las exigencias, entre comillas, que se le hace al empresario, bueno, se está hablando de esta realidad que hoy por hoy ya es la realidad, por lo menos en la provincia de Mendoza, de la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Ellos están avanzando en tratar de dar una batalla cultural para convencer a la gente de que eso es lo mejor, pero como todavía no convencen a la gente para hacerlo con las leyes, porque sabe que se va a luchar como se está luchando, por ejemplo, en Jujuy, lo están haciendo de hecho, ¿no?, sin que nadie los apoye o los acompañe por eso, ¿no?, ni sin que se discuta necesariamente en el Congreso. Hacen la vista gorda, hacen acuerdos con las empresas y les permiten flexibilizar las condiciones de trabajo al extremo, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero ¿no hay otros problemas también? Sí, hay muchísimos problemas. Podemos hablar de lo ambiental, podemos hablar de la situación de la salud, de la educación, que hemos hablado mucho en las campañas electorales. Pero yo quería poner hoy el eje en esto, porque esto es transversal. Porque vos, con trabajadores precarizados, nunca vas a tener un sistema de salud que te pueda dar respuesta a la población, ¿no? Porque los tienen como material descartable. Con trabajadores precarizados nunca vas a universalizar la jornada completa en las escuelas. Con trabajadores precarizados nunca vas a tener un plan de urbanización y de construcción de viviendas particulares, porque en ese sector es donde realmente la precarización laboral llega al punto de que se cobra vida, ¿no? porque con precarización laboral nunca se va a cambiar la matriz productiva, por ejemplo, la vitivinicultura, en donde todo el crecimiento, las inversiones que han tenido las bodegas están concentradas en 5 o 6 grandes pulpos bodegueros que son los que realmente la levantan en pala, mientras que los contratistas, el obrero de viña, la familia vitivinícola viven en condiciones de indigencia. Entonces, cuando hablamos de estos números abstractos, ¿no? Es decir, el 50%, todos estos índices de precarización, estás hablando de algo que corta por la mitad a toda la sociedad mendocina, porque vos te encontrás precarización laboral en una viña, en el distrito de La Reducción, en Rivadavia, que la gran mayoría de la gente en Mendoza por ahí nunca visitó, no conoce, son los sectores más olvidados, pero también te encontrás la precarización laboral en Palmares, a donde van a tomar un café o a cenar todos los políticos de Mendoza. Entonces, tenemos que empezar a hablar de eso y a darle una identidad, porque si no atacamos desde todos los flancos esto, siempre vamos a estar divididos como fuerza social y como fuerza política para poder dar una respuesta y cambiar esta situación. Y te consulto sobre, bueno, ya que sale el tema de la precarización, claramente, bueno, es un dato de realidad, digamos. ¿Cómo se puede empezar a trabajar sobre esta realidad tan compleja también? Porque me imagino que, bueno, empezar a regularizar, primero hay que tener la voluntad política y después hay que convencer a mucha gente que probablemente no esté muy convencida de querer hacer las cosas como corresponden, poner a los trabajadores en blanco, romper con una tradición feudal de tener a la gente atada a la tierra, malviviendo. O sea, ¿cómo imaginás vos que pueden ser los primeros pasos para, bueno, cambiar esa realidad? El primer paso, que es un eje de campaña muy importante, es la formalización automática e inmediata de los trabajadores. Esto se tiene, los empleos se tienen que declarar. No pueden correr solo por cuenta del empleador, esto corre por cuenta del empleado. Si todos los empleados que estén, así como hoy te pueden responder una encuesta, te tienen que poder declarar, que cada uno declare su empleo. Así como te exigen que vos declares cuando tenés un ingreso, las ventas, porque si no te llega una multa de la AFIP, ¿no es cierto? Porque compraste o vendiste tal cosa y no lo declaraste. Bueno, vos tu empleo lo tenés que poder declarar con aportando testigos y demás, y tener una protección de esto. O sea, hoy por hoy, ¿cuál es el problema? Que si vos denuncias que estás trabajando, en menos de 48 horas, corres el riesgo de que te llegue el telegrama de despido y que te diga, no, ¿cómo? Y que eso termine judicializado. No, vos tenés que tener un amparo legal donde vos digas, en este contexto donde evidentemente hay una emergencia laboral, así como en determinados momentos puede ser una emergencia laboral por la desocupación, en este momento la emergencia laboral es por los altos niveles de informalidad. Entonces, todos los trabajadores que quieran declarar su empleo, explicar para los que están trabajando desde hace tantos años, en estas condiciones, en este lugar, que pueden aportar este y este testigo, este y este comprobante, porque hay mucho comprobante que no está declarado a lo mejor con los aportes jubilatorios y demás, pero a vos siempre te dan algún tipo de recibo o lo que sea, lo podés ver a través de los movimientos bancarios. Hay muchas formas de rastrear y de que vos puedas demostrar tu relación laboral. Bueno, eso tiene que ser con el amparo de que, por ejemplo, como se había votado en el 2017 una ley que luego vetó Macri, ¿no? Y que cuando la vetó todos lo criticamos, pero después los que vinieron después se olvidaron de restituirlo. Pero eso, hay que poner una ley que a vos por lo menos por 48 meses no te puedan despedir después de que vos declaraste, para que quede muy claro que no es un castigo, digamos, con eso, ¿no? Pero es decir, una precarización para que no te puedan despedir por eso y que vos con eso regularices drásticamente la situación laboral de los trabajadores. Después tenés que ver la realidad de cada sector económico y demás, para ver el tema de los aportes jubilatorios, de las cargas sociales, de las cargas patronales y cómo se distribuye eso, ¿no? Pero en primer lugar tenemos que pasar a la formalización del empleo. En relación a eso, la verdad que un tema muy muy interesante, una corriente discursiva que incide incluso en el campo popular, esta cuestión de que el mundo del trabajo no va a volver a ser el mismo, ¿no? Uh-huh. Esta pérdida, la sindicalización, el tema de los derechos de los trabajadores, o el trabajador o la trabajadora colocado como protagonista, si se quiere, de la historia, que no va a volver a ser igual, que está el emprendedurismo, que está el tema de la economía social y popular, que entienden otro tipo de relación laboral, está eso, ¿no? está muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión en relación a ese tema en particular y, bueno, la propuesta en relación a eso, ¿no? Mirá, porque me parece sumamente interesante lo que planteas, porque antes ese discurso era el discurso de la derecha, era el discurso del neoliberalismo, ¿no? Cuando yo empezaba, me acuerdo, a dar los primeros pasos como estudiante, buscando los primeros trabajos, todavía estaba muy fuerte la cultura del menemismo, de lo neoliberal, donde el discurso de que no existía más la clase trabajadora era porque se suponía que la iba a reemplazar o la tecnología, o que cada uno iba a tener su emprendimiento, y que era el fin del proletariado, ¿no? Había un fuerte discurso de que el capitalismo había triunfado porque la clase trabajadora había dejado de existir. Pasaron más de 20 años de eso, y hoy, en cualquier actividad que vos veas, la está llevada adelante por trabajadores. Uh-huh. ¿Está bien? La clase trabajadora es muchísimo más grande y se proletarizaron un montón de actividades que antes, por ejemplo, hacían pequeños productores, campesinos, chacareros. Lo que desapareció era todo lo intermedio. Hoy por hoy, en donde vas, se necesitan trabajadores. Por eso también es esta realidad de la que hablamos recién. ¿Está bien? Entonces ahora pareciera que no nos quieren convencer de que desapareció la clase trabajadora, sino que tenemos que aceptar que la clase trabajadora va a ser siempre precarizada, que no va a tener derecho, porque no, si no vos lo que querés es que vuelva a lo anterior. No, no, yo lo que quiero es que la clase trabajadora tenga no solo los mismos derechos que antes, sino más derechos y mejores derechos, que es lo que está peleando hoy la clase trabajadora también en el mundo. A ver, el fenómeno que hay hoy en Estados Unidos, por ejemplo, es que en todas esas grandes empresas de plataforma como Amazon y demás, que los habían convencido de que no tener sindicato era lo mejor, son enormes huelgas por la sindicalización, por la reducción de la jornada de trabajo, el reparto de las horas de trabajo, porque hoy por hoy el trabajo es más productivo de lo que era hace 50 años. Entonces vos no podés tener los mismos derechos que hace 50 años, tenés que tener más. La jornada laboral se tiene que reducir a 6 horas, no puede ser a 8 horas, por lo menos en todas esas grandes empresas que hoy es más productivo, porque hoy la ganancia capitalista es cada vez mayor. Lo que se produce en una hora de trabajo es más de lo que producía mis padres o lo que producía mi abuelo, porque ha avanzado muchísimo más la productividad y por eso se crea mucho más riqueza en menos tiempo. Entonces, pasar a decir que nosotros tenemos que resignarnos, ¿no? Porque hay muchos discursos de la resignación, de que ahora nosotros, como el capitalismo descartó a gran parte de la población y mucha gente tiene que estar condenada a buscar cartones y nos tenemos que resignar a que eso va a ser así y cooperativizar a los cartoneros, yo no me resigno a eso. Porque esa gente de la que muchas veces lo hablamos como un discurso, son mis alumnos. Y yo no quiero que mis alumnos tengan eso como futuro. Yo quiero que mis alumnos, a lo sumo, puedan tener, así como la clase media y todo, tienen su tecnología. Es resignación, digamos. Es una resignación total. A ver, es un enmascaramiento del mismo discurso que me hacían a mí cuando era joven, de que había desaparecido la clase trabajadora. Ahora, como no pueden ocultar la clase trabajadora, lo que le quieren ocultar son sus derechos. ¿Está bien? A ver, si acá la tecnología para recolectar los residuos reciclables y todo está. Y se puede tener buenos camiones, buena logística, buenos centros de distribución. Y esa gente puede estar perfectamente con un empleo estable. A ver, yo titularicé mis horas de docente hace poco. Y sé muy bien la diferencia entre lo que era como docente suplente y lo que es titular. No es solo la estabilidad. Ahora, por ejemplo, a mí me ofrecen préstamos carísimos, lo que sea, pero, por ejemplo, podés tener un préstamo para arreglar tu casa. Cuando sos suplente, no lo podés tener. Cuando vos estás trabajando en una cooperativa, porque vos la fundaste y porque realmente estás haciendo un emprendimiento, que eso es otra realidad, ¿no? Porque el problema no es cuando vos estás hablando del cooperativismo real. El problema es cuando vos estás enmascarando el fraude laboral con la forma de las cooperativas. Que en Mendoza somos expertos, ¿no? En Mendoza, los empresarios han sido expertos en crear cooperativas trucha y para usar un nombre lindo y que a todo el mundo está de acuerdo, como es el cooperativismo, para encubrir la relación laboral. Vos no podés naturalizar que el fraude laboral, que las cooperativas truchas, que la precarización va a ser la norma, como lo tienen todo. A ver, en los medios de comunicación, ustedes son una radio realmente cooperativa. Pero no nos olvidemos, yo recuerdo cuando empiezan la lucha por la recuperación del sindicato, los primeros periodistas que se organizan, yo los conozco porque estaban enfrentando las cooperativas que tenía el señor Vila en el diario 1. No sé si ustedes se acuerdan, pero los trabajadores de Multimedios 1, que están muy lejos de ser una cooperativa, tenían a todos sus trabajadores con cooperativa. Y el primer conflicto laboral en el año 2006, que terminó con trabajadores de prensa imputados, no sé si lo recuerdan, fue para echar esas cooperativas y para que se reconozca el fraude laboral. Bueno, eso se logró, se conquistó. Lautaro, cortita, se habla de la reforma laboral que va a venir, ¿no? Con la derecha y que siempre que va a venir. La reforma laboral actual, actualmente trabajadores y trabajadores en blanco están en una situación de pobreza, no de lo salarial y condiciones. ¿Qué respuesta? No a lo tanto que va a venir, que sí, que obviamente que puede ser brutal una reforma laboral, pero lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? En el mundo del trabajo. Que realmente hay reforma laboral, eso es lo que te es muy importante. Por supuesto que hay que todo lo que venimos discutiendo te marca la necesidad de unir y organizar la fuerza de la clase trabajadora, porque están avanzando con reforma laboral sector por sector, y cuando vos tenés a la mitad de la clase trabajadora en negro, no la pasa mal esa mitad, la pasa mal todos, porque a los que estamos formalizados o que tenemos un empleo en negro, te empiezan a empeorar las condiciones drásticamente y te empiezan a vender como un modelo virtuoso el modelo laboral de Vaca Muerta, donde perdés muchísimos derechos, el convenio Toyota. Eso va a bajar a la alimentación, a la madera, a cada una de las actividades, porque los sindicatos hoy por hoy están dirigidos por sectores que negocian tus derechos y los entregan a cambio de otra cosa. Entonces, lo primero es cambiar la agenda política, tener una agenda propia de la clase trabajadora, para pensar cómo vamos a unir la fuerza de los sectores que están sindicalizados con los sectores que están precarizados. Algo muy importante que nosotros estamos planteando en esta campaña es la lucha por la jornada laboral de 6 horas. Porque la jornada laboral de 6 horas, si vos la aplicás, por ejemplo, en las 12.000 grandes empresas, dejemos de lado todo el mundo PYME, hablemos de empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos anuales, ¿no? O sea, que nadie tiene duda de que tienen espalda económica para hacerlo. Vos inmediatamente creás 1.000.000 de puestos de trabajo registrados en blanco. Eso te cambia la ecuación y la fuerza social inmediatamente. Porque también hay otra realidad, que es que la clase trabajadora formal está teniendo jornadas de trabajo de las más altas de América Latina también. Muchas veces te dicen, no hay empleo. No, pero el problema es que la gente hoy por hoy tiene 2, 3 trabajos, y por más que hoy legalmente la jornada de trabajo sea de 8 horas, la gran mayoría está trabajando mínimo 1, 2, 3 horas extras por día. Te da un promedio de sobreocupados altísimo. El reparto de las horas de trabajo te permitiría que, sobre todo los jóvenes, que son a los que más les cuesta acceder a un empleo en blanco, tengan la oportunidad de entrar, y en las fábricas donde vos tenés hoy por hoy 3 turnos, podrías crear 4 turnos. Y estamos hablando, por ejemplo, en Mendoza, de uno dice, bueno, pero me cuesta imaginarme eso en el frigorífico de acá a la vuelta. Bueno, pero el Banco Nación también te cuesta en YPF, en las empresas de transporte que tienen un monopolio, de hecho, en las empresas de energía también. Bueno, eso, aunque no lo parezca, son muchos sectores y te permitiría fortalecer y preparar una espalda más fuerte de la clase trabajadora para enfrentar la reforma laboral. No nos tenemos que quedar nada más en la consigna, que todos tenemos acuerdo y demás, ¿no? De decir no a la reforma laboral como si siempre fuera el problema lo que está por venir. No, nosotros tenemos que, para enfrentar la reforma laboral, empezar a asestarle golpes certeros y contundentes a la reforma laboral, de hecho, que es lo que vos decís, que viene pasando, que tenemos impuesto y que hoy por hoy es lo que debilita a la clase trabajadora. Porque si no, cuando te quieras acordar, lo único que van a estar haciendo en el Congreso es terminar de legalizar lo que ya se está avanzando en la práctica, ¿no? Y que aparte, bueno, obviamente coincido, pero vos que venís desde la educación, lo sabés bien, ¿cuántas maestros, maestras de primaria trabajan doble turno. Y esta claramente es una práctica común porque, bueno, el gobierno tiene los números y sabe cómo están los números en educación. Ellos son conscientes de que la educación está mucho peor de cuando ellos asumieron. Claramente el discurso era optimizar el Estado a costa de eso, poner a la gente a trabajar como nunca y a cobrar lo que es, o sea, unos sueldos que ni siquiera le permiten subsistir. Digo, es una lógica que la que es difícil salir también, porque también hay una subjetividad ganada sobre los propios trabajadores que muchas veces entienden que eso, bueno, está normalizado, digamos, ¿no? Bueno, hay que trabajar más, se trabaja mal, se trabaja a desgano. Mucha gente, docentes particularmente, están yéndose de la docencia o viendo la forma de salir de la docencia. Incluso ahora también gente, digo, médicos, profesionales. Digo, ¿cómo trabajás sobre la subjetividad de mucha gente que ha, no sé si decir comprado, pero ha entendido que esta es la forma, cuando incluso como propio trabajador lo está sufriendo, ¿no? No sé si se entiende, perdón. Sí, yo creo que, volvemos a un mismo punto, ¿no? Que vos haces alusión a la importancia de cambiar la subjetividad. Nosotros podemos tener distintas ideas, sociales, políticas, pero hay determinados momentos que tenemos que lograr conquistar valores comunes y eso se hace en la práctica. Uno puede opinar, escribir libros, hacer análisis, foros, puedes hasta fundar universidades si querés para analizar la ideología, el conservadurismo de Mendoza, en un montón de cosas. No, los medios, ¿no? Criticar los medios, lo que quiera. Ahora, concreta. Cuando nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, con que el agua no se toca, y todos nos unificamos detrás de decir, no, acá la megaminería no va a pasar. El pacto del cianuro, del ácido sulfúrico, que hizo todo el 90% del arco político, ¿no? Las dos grandes coaliciones mayoritarias, el peronismo, la UCR y demás, cuando eso hay un acuerdo social, un consenso social alrededor de esas banderas comunes, nos unimos, nos movilizamos y lo derrotamos en la práctica, la subjetividad cambia para siempre. O sea, es algo que te da un antes y un después, y que después analizarlo, documentalizarlo, hacer lo que quieras, pero lo cambiaste en la práctica y lo cambiaste con un movimiento de lucha concreta en las calles. Bueno, eso lo tiene que tomar como ejemplo la clase trabajadora, ¿está bien? Y pasa, y lo que pasa es que cuando surge un fenómeno de derecha, aunque sea mediático como lo de Milei, estás 48 horas por día, o sea, sí, imagínate lo que tenés que hacer, eso, hablando de eso, y bajando toda una línea que ahora la gente se va a la derecha. Ahora, cuando pasa lo de Jujuy, con suerte si hay un día que todo el mundo habla de eso. No, y eso que están luchando hace un mes. Pero están enfrentando, en Jujuy están enfrentando al mismo tiempo el saqueo del litio, el recorte de las libertades democráticas, la precarización laboral de médicos, de los trabajadores de la educación. Fíjate eso, porque como nosotros veníamos viendo Chubut, Mendoza, que éramos una punta de lanza a nivel nacional en materia de defensa ambiental y también en algunas luchas de los trabajadores, pero en menor intensidad. Empezamos a ver después en Neuquén la lucha de los trabajadores de la salud, que con los famosos elefantes que bloquearon los ingresos a Vaca Muerta y provocaron el estupor de Clarín, de La Nación, y se empezó a hablar de eso a nivel nacional. Bueno, lo que tiene Jujuy ahora es que no es ni ambiental, ni laboral, ni solamente en defensa de las libertades democráticas, sino que hay una unión del pueblo para luchar contra un consenso político, que eso sí nosotros lo podemos entender más de cerca, porque muchos no entienden cómo los diputados kirchneristas, peronistas, votaron abrazados con Gerardo Morales, que todo el mundo tiene acuerdo en que es un exponente de lo más rancio de la derecha, pero lo votaron juntos y festejaban haber votado esa reforma de la Constitución. En otros lugares del país a mí me pasa que no lo entienden. Acá todos lo entendemos porque lo vimos, pues lo vivimos con la minería. Entonces, si lo vimos con la minería, ¿cómo no vamos a entender que se repartan toda la torta? Es obvio, se reparten el litio, ya se lotean todos los beneficios políticos y tarde o temprano lo van a querer volver a hacer acá. Entonces, nosotros, si hablamos de subjetividad, hablemos de cómo la subjetividad puede cambiar rápidamente de un momento para otro si nosotros le ponemos todas las energías a apoyar también ese ejemplo. Nosotros, por ejemplo, es algo mínimo, pero creo que es una pequeña contribución. Nosotros podríamos hacer spots electorales mostrando en los mismos lo bueno que son nuestras propuestas, la trayectoria y la vida de nuestros candidatos, nuestras candidatas, hablar 2 horas sobre la trayectoria de Miriam Bregman, los valores que ha mostrado Nicolás del Caño. Podríamos hablar un montón de eso, pero decidimos poner en ese espacio que ganamos en televisión, poner para mostrar la lucha de Jujuy. ¿Por qué? Porque pensamos que un ejemplo así vale más que 1000 palabras, ¿está bien? Que la subjetividad también la vamos a modificar recordando, valorizando eso, porque también es lo que, bueno, quizás te hemos equivocado, pero yo creo que es lo más efectivo contra la resignación, ¿viste? Porque si no te meten en debates culturales donde de repente vos tenés que estar explicando que no es lo que charlábamos recién, que no es normal que vos no tengas el derecho a tus vacaciones, aporte jubilatorio, y que casi que eso es bueno, que es una bendición del sistema, que vos estés precarizado y que no seas un viejo trabajador esclavizado del siglo XX, que no, está bien, ya te van corriendo la agenda tan hacia la derecha, te bajan tanto la vara de la resignación, que muchas veces te encontrás explicando que no está bueno que haya cianuro en el agua. Y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que lograr poner sobre la mesa, poner a la ofensiva las causas populares. Un análisis más político, sin querer que sea futurista, te pido, Lautaro, en el sentido de, lo hemos charlado, esto de qué ven para las próximas elecciones, ¿no? Se ha colado de alguna manera, o con muchísimo poder de marcha, ¿no? Con un caudal de voto, la verdad que por lo menos no se esperaba tanto. Una legislatura que una escribanía, claramente, sí lo hemos resaltado, el valor que ha tenido la izquierda con esos legisladores, bueno, en tu presencia también, de tener ahí la presencia de la izquierda en la legislatura, porque es un ámbito también donde es necesario comunicar, ¿no? Informar qué es lo que pasa ahí, con esas entregas, que fue muy importante con la ley 7722. Y si uno saca números y dice, bueno, eso está difícil de que vuelva, ¿no? A nivel electoral. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Es un objetivo de ustedes volver a la legislatura? ¿Es algo que no lo ven así como importante? ¿Cómo lo analizan? ¿De qué manera lo analizan? Mira, como lo que estamos viendo es que la frase "las próximas elecciones" cada vez toman un valor más relativo, ¿no? Porque vamos a tener 8 elecciones en el año, todas son importantes a su manera. Pero también hay una percepción en la gente, por producto del cansancio, del rechazo que hay, de que las elecciones son cada vez menos importantes. Entonces, bajan los niveles de participación, cuesta mucho la movilización a la hora de votar, sobre todo en la gente que siente más rechazo, ¿está bien? Hacia los políticos tradicionales, para los oficialismos, que llegan de otras formas a la gente, ya movilizar sus electorados es diferente. Entonces, de repente hay una elección que, como lo que se eligen son intendentes, pareciera que este país es peronista, porque ganan y los cargan a los otros, le dicen, mirá, 6-0, no sé si se acuerdan, ¿no? Te ganamos 6-0, la goleada histórica, ¿viste? Y vos decís, uy, qué buen momento del peronismo. No hay ningún buen momento del peronismo. El peronismo está en su peor momento de la historia. O sea, nunca había sacado el 15% de los votos, rompió cualquier piso, no se habla mucho de eso, pero porque ya no da ni para hablar, o sea, ¿qué podés decir? Pero sin embargo, crean determinadas realidades paralelas como esto. Bueno, yo me refugio, y como acá soy oficialista y te puedo movilizar con eso, hago una elección más chica, más del 40% de la gente no va a votar, o el 40% de la gente no va a votar, y bueno, a ver quién moviliza más. Y para todo es difícil movilizar volúmenes. La provincia hace lo mismo con esto, se desdobla de la nación y Cambia Mendoza logra retener su volumen de votos porque se divide en dos, va Petri por un lado, Cornejo por el otro. Entonces hay que ver qué pasa en las generales, pero en las PASO logró mantener los mismos votos que venía sacando. Entonces, imagínate, están en la gloria, sienten que son el mejor gobierno de los últimos 50 años porque van a ir por su tercer gobierno radical. Cornejo, bueno. Entonces, hay una fragmentación del terreno político, y eso se traduce en todas los espacios, y por ejemplo también la legislatura estuvo muy asociado al rol de tercera fuerza, No porque sí, no porque sí, sino porque Mendoza tiene una organización en la cual vos, para acceder a la legislatura, una legislatura muy aristocrática, con una constitución que el Partido Demócrata, los conservadores la hicieron no porque sí, donde está dividido en 4 distritos y demás, y vos tenés un piso altísimo para entrar a la legislatura. Necesitás más del 10% de los votos, 9% de los votos a lo sumo en alguna sección, y en alguna, como en el sur, necesitas más o menos el 15% para tener un diputado. ¿Está bien? Claro. La gente no se da, no tiene por qué saberlo ni entenderlo, pero por ahí no es tan fácil entender o ver eso. Pero vos, con el 3% de los votos en Córdoba, metés 2 diputados, o sea, tenés una voz en la legislatura. Que no te que, a ver, no vas a ser gobierno por eso, pero por lo menos podés ejercer ese rol de contralor, que es lo que vos estabas poniendo. O sea, decir, che, acá están haciendo un pacto, mostrar lo que pasa. Bueno, acá tenés que tener un rol, un volumen de voto excepcionalmente grande. 10% en algún distrito, digamos, para meter algún. Sí, que son distritos además mixtos, ¿no? O sea, la primera sección, la segunda sección, o sea, la gente tampoco sabe mucho, ni siquiera a qué sección pertenece. Pero ponele vos, San Carlos y Godoy Cruz están en la misma sección, que no tienen nada que ver, ¿se entiende? No es que es el Gran Mendoza. Exacto. O este otro. O Maipú está en el mismo, o la misma sección electoral que La Paz, para que más o menos te des una idea. O sea, es una división muy arbitraria que lo que hace es ponerte muchas barreras de ingreso. ¿Está bien? Son barreras de ingreso para que vos esté subrepresentado. Entonces la gente piensa que, che, la izquierda presentó, perdió representación. Bueno, no, o sea, acá acceder es más difícil, pero si vos ves las elecciones a gobernador de todas las adelantadas que han habido en muchísimas provincias, Jujuy, que se hizo una elección espectacular, es donde mejor le ha ido a la izquierda, y después, por ahora, viene Mendoza. ¿Está bien? Ahora, hicimos una muy buena elección en Las PASO, en comparación con la situación que tiene la izquierda a nivel nacional, que no es para nada despreciable. Es muy buena y te lo reconocen los medios en Buenos Aires y demás. Lo que pasa es que, claro, vos para llegar a la legislatura es otra situación. Sobre todo porque el rol que tuvo la izquierda no es inofensivo. No fue inofensivo. Nosotros logramos sacar a la luz cosas muy importantes. Entonces el régimen actúa, crean otras fuerzas. Si vos sabés que el lugar de la tercera fuerza lo va a ocupar la izquierda, vos tenés que crear partidos, armar franquicias, que eso lo fragmenten, lo dividan, para tratar de rodear a la izquierda de obstáculos, para dificultarle mucho más la llegada a la gente. Entonces vos, de repente, tenés acá partidos que no te los vas a encontrar a nivel nacional y que tienen un discurso parecen Greta Thunberg. No, se ponen nombres, ¿no? Como Partido Verde y decís, uy, qué gente progresista y demás. Después los ve y tienen ideología de los gansos, del Partido Demócrata. O los ve cómo ejercen de legislador y son los que protestan porque dicen que fue un escándalo, ¿no? No sé si se acuerdan en Las PASO, que dijo que él que salió a quejarse porque decía que con un sueldo de 550 mil pesos que cobraba no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Pero en las campañas, ¿cómo se presentan? Somos los que defendemos el agua, somos. O sea, agarran banderas que en la práctica los únicos que lo veníamos defendiendo eran en ese terreno, en la legislatura, ¿no? Porque después, como movimiento social, la defensa del agua no es de la izquierda, es de las asambleas, es transversal, ¿no? Pero como el peligro era que quedara a la izquierda con eso, se crean, se financian, se arman partidos que no tienen, no son proyectos, porque no duran más de 2 años, de hecho ya han cambiado creo que 5 veces el nombre, PI, Protectora, Ciudadanos por Mendoza, Partido Verde, y ahora prepárense porque viene otra tanda más, ¿no? Y se va armando, se va fragmentando para crear y para dividir con eso. Entonces, bueno, nosotros tampoco, ¿qué vamos a hacer? ¿Enojarnos con eso? No, uno tiene que trabajar para entender que vos cada vez tenés que hacer más sólido el trabajo del frente de izquierda para sostener en el tiempo los niveles de crecimiento y lograr. Todo el mundo piensa que la tarea de construir una fuerza política es prepararse para volver a sacar porcentajes altos. Bueno, hay veces que sí, pero hay oportunidades para eso. Pero a veces lo que mucha gente no se da cuenta, que es tan importante a veces saber aprovechar cuando te va bien como saber sostenerte y ser coherente cuando te va mal. Porque para mí lo más valioso que tiene el frente de izquierda es que lleva 12 años constituido y que ha sabido afrontar elecciones muy buenas, sin venderse, sin desviarse, y rifar ese apoyo cambiando sus banderas, como también elecciones muy difíciles, donde realmente presentar una candidatura, hacer campaña con todo en contra, no te lo recomiendan. La mayoría te dice, no te presentes. Y sin embargo hay compañeros y compañeras muy jóvenes o laburantes que van y dan esa pelea igual porque entienden que es una voz que tiene que estar, así saques el 1% de los votos, ¿no? Como nos ha pasado en algunas elecciones municipales. Nosotros estamos en ese proyecto. Entendemos que siempre es muy importante tratar de ver cómo llegás con tus ideas, cómo te amplias más. Pero hay que tener una visión un poco más, más amplia, y entender que la tarea del Frente de Izquierda trasciende por lejos la representación electoral que tengas en la coyuntura. Bueno, sí, es un debate larguísimo. Parte la construcción de una tercera fuerza. ¿Qué va a pasar ahora con la baja de votos del peronismo, que más bien parece una tendencia más que algo del momento? Y si hay, la posibilidad de generar esa tercera fuerza, pero bueno, ya el tiempo estamos pasado. De todas maneras, no queríamos dejar de... Hemos iniciado la charla. Claro. Queda un montón de temas por tratar, Lautaro, así que queda abierta una próxima invitación, ¿no? Para que te puedas acercar. Precandidato a gobernador, Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, también vicegobernadora. Así que, bueno, queda abierta la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, por el espacio. Muchas gracias.